Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión, gracias por acompañarnos un nuevo día desde nuestra multiplataforma. Hoy estamos reunidos con Cindy y Bel, vamos a estar hablando de la conexión con nuestros guías espirituales, de cómo intentan contactarnos y esas señales sutiles que comenzamos a sentir. Hola Cindy, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu espacio, me siento muy contenta, muy agradecida. Pues encantados de recibirte, Cindy, en las pantallas de Mindalia y de que nos presentes este tema de espiritualidad que tanto gusta a nuestra audiencia, ¿no? De cómo conectar con nuestros maestros, nuestros guías. Vamos a comenzar hablando un poquito de ti, Cindy, porque es la primera vez que tenemos el gusto de recibirte aquí en el canal, así que nos encantaría conocer un poquito de tu trayectoria. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que alguien de ese otro plano intentaba contactar contigo y cómo lo viviste, cómo lo sentiste? Bueno, gracias por preguntar. Yo nací en una familia bastante católica, bastante religiosa y de verdaderamente nerds. Mi familia viene de abogados, doctores, mi padre abogado, locutor de radio, mi madre doctora con doctorado, siempre estudiando, siempre trabajando. Entonces todo era muy lógico, todo en la casa era lógico o se iba al extremo de religioso. A mí siempre me apasionó mucho el tema de la vida después de la muerte, de Dios, qué pasa después de, y era un tema tabú, era un tema totalmente tabú en mi casa. Desde muy pequeña yo empezaba a sentir cosas, por ejemplo, llegaba a ver espectros, llegaba a ver energías y se lo platicaba a mi mamá se asustaba y pensaba que estaba poseída o algo. Llegaba a ver también sombras, sentía de repente que se movían cosas y las veía. Y mi mamá me decía que era mi imaginación, que era mi imaginación. Y un día yo recuerdo que ella me dijo, Cindy, me siento mal. Yo le dije, siento como que necesitas que te cheques el corazón. Ella no sabía que tenía problemas de la sístole y de la diástole. Y no pasó ni una semana y ella estaba en el médico y tenía esos problemas. Y yo no sabía de ese tipo de, a pesar de que mi madre es doctora, mi hermana es doctora, mi otra hermana es abogada. O sea, no sabía de terminología. Entonces mi mamá se sorprendió. También alguna vez, cuando era muy pequeña, de repente se me venía a la cabeza y yo le dije a mi papá, papá, mi abuela me dijo que ¿por qué no la habías puesto en el templo como tú se lo prometiste? Y mi papá se quedó blanco porque de su madre era lo que más adoraba y el último mandato que le dijo mi abuela antes de morir es, por favor, está bien si me entierras, pero en un punto ponme a un lado de la Virgen y no se lo cumplió, ¿no? Entonces eran cosas tan extrañas. También alguna vez estaba con mi hermana y le dije, oye, la hermana de tu novio se llama fulana de tal, se quedó blanca. Me dijo, ¿cómo tú sabes, no? Entonces eran ese tipo de cosas, ese tema, esas circunstancias que me llegaron a cuestionar mucho, ¿no? Y entonces me puse a investigar. Desde muy jovencita también, yo me acuerdo que me compró mi mamá por primera vez un tarot. Tenía aquello 13 años, y me acuerdo que lo veía con todo el tabú del mundo, porque una familia extremadamente religiosa. Me acuerdo que yo abría el tarot, que es el tarot Robin Wood, el primer tarot que yo tuve, y me daban mucha impresión las figuras, me daban miedo, sentía como que se movía, ¿no? Pero empecé a adentrarme, yo solita aprendí, y empecé a descubrir muchas cosas, a sentir muchas cosas, empecé a investigar, y para mí el tarot ha sido mi vida. Para mí el tarot es un portal tan precioso, tan magnético, que te puedes conectar con los ángeles, con los arcángeles. No necesitas de esa herramienta, pero gracias a esta herramienta siento que me adentré más a este tema. También soy comunicóloga. Tengo más de 20 años trabajando en los medios de comunicación. En México trabajé en Televisa Guadalajara, en CIPSE Televisión en Mérida. También trabajé como jornalista, periodista en Milenio Novedades. También estuve en radio. Acá estoy trabajando en Teleritmo B, en Easy Televisión, en un canal multicultural aquí en Canadá. Y bueno, pues de profesión comunicóloga, pero muchísimo antes de comunicóloga, siempre estuve conectada con el mundo espiritual. Gracias, Cindy, por hacernos esta introducción y contarnos un poquito sobre tu trayectoria. Me imagino que el proceso de aceptación fue algo gradual, ¿no? En este mundo de la canalización, de recibir mensajes. ¿Y en qué punto te das cuenta de que aquellos mensajes que estabas recibiendo no eran simples coincidencias, ¿no? O cosas que estaban pasando de forma aleatoria, sino que de verdad estabas conectando con el mundo sutil y necesitabas, ¿no?, trasladar al mundo en forma de ayuda esta conexión divina? Mira, yo pasé por varias fases. Una fase que pasé fue quizás esto es mi imaginación. Esto es mi imaginación, no está bien, y corrí del tema. Fue cuando me metí más como en mi tema de comunicadora. Corrí, pero los mensajes seguían llegando y yo le decía de repente a una amiga, oye, esto te va a pasar. Y no necesitaba las cartas y le sucedía. O de repente, me recuerdo cuando mi padre murió. Yo tenía mucho coraje de que no me había prometido algo. Yo vivía en ese entonces en Mérida, él vivía en Guadalajara. Entonces yo me puse a hacer ejercicio y tenía un bulldog inglés. Y en la ventana, la bola, yo le dije, mándame una señal de que estás aquí. Mándame una señal de que me cumpliste la promesa que me ibas a venir a visitar a Mérida. Entonces vi un balón, porque había como una pelota en el jardín, que se empezó a mover solo. Y yo dije, es el ejercicio, el perro está jugando con él. No había absolutamente aire y el balón estaba moviéndose en círculos. Entonces, son esas cosas, esa es una de las tantas, ¿no? También me llegaron a pasar muchísimas apariciones, sincronicidades, que llegué a pensar, porque mi mamá es psicóloga, entonces está muy metida en el mundo médico. Llegué a ir con psicólogos para preguntar qué era lo que me pasaba. Yo de repente sentía lo que la persona pensaba y le decía, oye, ¿tú piensas esto, esto? Y se ponían a llorar. Y desde muy chica también llegué a decirle, oye, ¿a ti te pasa esto, esto, esto, esto? Pero como sabes, entonces, pues son esas formas, esas maneras que empecé a sentir y que decía, bueno, a lo mejor estoy loca, pero no, me di cuenta que no lo estaba. Era una gran sensibilidad que cada que llego a un lugar, siento las energías y presiento y un 99.9 es una realidad. ¿Podrías explicarnos, Cindy, qué significan las sincronías y por qué son tan importantes en el mundo espiritual? Mira, las sincronías son mensajes del universo. El universo siempre se está comunicando con nosotros. El universo siempre está hambriento de que nos comuniquemos con él y que agradezcamos porque venimos a este plano como un regalo. Haz de cuenta que hay una fila antes de venir a este plano para venir y nosotros, aunque hay muchas dimensiones, esta es una de las dimensiones más preciadas porque sentimos los sabores, sentimos los alimentos, vivimos experiencias, vivimos el dolor. En las otras dimensiones es todo más sutil, más etéreo. Entonces, el universo, los guías se comunican con números, se comunican con mariposas, se comunican con elementos que el cerebro humano pueda captar. Por ejemplo, mi papá se comunica conmigo por medio de una paloma o de pájaros, siempre que veo paloma o pájaros. Las sincronicidades es el lenguaje de los maestros ascendidos. Las sincronicidades son el lenguaje de los espíritus para decirte, aquí estoy, aquí estoy. Por ejemplo, 111, almas gemelas, entre otros ejemplos, una pluma. Es la manera de decir, aquí estamos, hay algo más allá, pero vivimos como robots, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría vivimos como con una programación que no alcanzamos a ver eso más allá. Hay otro tipo de señales también, aparte de las sincronicidades, como pueden ser la numerología, ¿no? Esos números repetidos que nos encontramos en diferentes lugares, por ejemplo, la matrícula de un coche, de repente miro la hora, el 11-11, ¿no? Que se repite tanto ese número maestro. También los sueños son importantes. ¿Cuáles son las señales más reveladoras para ti, Cindy, desde donde podemos percibir esa sincronía o ese mundo sutil que se hace presente en este mundo y en este plano terrenal? Mira, yo creo que el gran y simple hecho que de simple no tiene de despertar todos los días en la mañana, el amor, el gran don que nos dio el universo, de la manifestación, que ese es otro tema. Hay miles de formas, el radio. Muchas veces estás cambiándole al radio y de repente tienes una duda por una persona específica y sale la canción. Por ejemplo, la televisión, algún anuncio, por ahí se comunican también los guías. Esa es la manera como de decir, aquí estamos. No sé si llegaron a ver la película de Ghost. El tal cual, es así, el mundo después de la muerte. Es un reflejo de lo que es. ¿De qué otra manera? Animales, sabores, sensaciones, olores. De repente que te llega un olor a rosas y dices, pero ¿de dónde viene este olor? O un olor a café. A veces es lo que le gustaba a la persona que trascendió. A veces es un maestro ascendido. Puede ser Lady Nada que se está manifestando con un olor a rosas. Es miles de formas el observar, pero como te digo, estamos tan condicionados, pero todo el tiempo, hasta a veces cuando abrimos los ojos y hay una cierta luz bonita, especial, esa es la manera de decir tu guía, aquí estoy. Gracias por compartir estas señales, Cindy. Vamos con una siguiente pregunta que sería, en este caso, ¿cómo o qué prácticas o tipo de rituales nos pueden ayudar a entrar en este mundo espiritual, a conectar con ese otro portal del plano superior? Mira, estamos en un universo lleno de portales. Todo es un portal. Tú eres un portal. El espejo es un portal. Pero, como te menciono, todo mundo tenemos una habilidad, todo mundo tenemos un don. Y bueno, ¿cómo podemos conectar? Meditación. La meditación guiada a mí me ha ayudado muchísimo en momentos de muchísimo dolor o de muchísimo cuestionamiento. Ahí es donde puedes encontrar esa comunicación. Simplemente puedes preguntarle a tus guías, o a tu ser querido que ya no está en este plano, que está en un plano superior. Por favor, te extraño mucho, necesito que me respondas, dame una señal y te mando una señal. Yo creo que la meditación es de lo mejor que puedes hacer. También puedes hacer escritura automática, que yo la hago muy seguido. Tengo miles y miles de cuadernos así en toda mi casa, que de repente me llega información y empiezo a escribir. Todo mundo tenemos habilidades, todo mundo tenemos dones, todo mundo lo podemos hacer. Pero para mí, algo que me salvó la vida mucho es la meditación. Es lo mejor que puedes hacer. Permíteme recomendar, Cindy, a nuestra audiencia tu propio canal de YouTube. Tú tienes allí muchísimo contenido donde desarrollas no solamente este tema que estamos tratando aquí, sino otros muchos, como el tarot también y otros puntos de vista, para que podáis seguir aprendiendo y conociendo a nuestra especialista si no teníais el gusto de hacerlo ya, aunque ya es muy influyente en este mundo espiritual. Bueno, Cindy, vamos a hablar de algo un poquito más concreto en esta ocasión, y sería si alguna vez has recibido un mensaje urgente de algún espíritu que te estuviera previniendo o avisando de una situación que se fuese a dar. Bueno, esa es una buena pregunta. No sé si definirlo tal cual como espíritu, porque la manera que yo canalizo, que yo conecto, no siempre es ver al espíritu o a la energía tal cual frente a mí. Lo que he llegado a sentir en un punto mi padre, en algún punto, por ejemplo, ayer estaba con una clienta, no digo nombres, en cuanto yo empecé a conectar, yo le dije, ¿sabes qué? Era también una energía de su papá y le empecé a decir, estoy muy orgulloso. Me dice, ¿por qué me dices eso? Es que siento una energía que te quiere decir que estoy orgulloso. Más que urgente, el mensaje era como de ella sentirse menos culpable por algo que sucedió a mi clienta. Yo creo que todos los mensajes son importantes que he recibido, pero uno de ellos yo creo que fue, como te mencioné, lo de mi papá, también que he llegado a sentir, por ejemplo, acá en Canadá, una situación de un accidente que iba a suceder y se evitó. Yo creo que todos los mensajes son importantes de todos los espíritus, todo es importante. En relación a esto, me gustaría preguntarte también si algún guía te ha mostrado cosas del otro lado que te hayan hecho como cambiar tu percepción y ver la realidad de otro modo. Sí, mira, yo creo que una de los por qué que yo me dedico a hacer esto es porque yo soy extremadamente sensible. Entonces, dentro de mis momentos más caóticos y más tristes que he vivido en mi vida, que no encuentro salida, y por eso me dediqué más al tema espiritual y el ayudar a los demás, porque el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Yo creo que Dios, para empezar, Dios, Él fue el que me ha ayudado en todos los sentidos. Para mí también el Arcángel Miguel me ha ayudado y en los momentos más oscuros me ha iluminado, me ha guiado, me ha ayudado a sentirme mejor. Y como yo no quiero que nadie más se sienta como yo en algún punto he estado. Y quiero que sepan que el mundo espiritual es el que te ayuda a salir siempre. Pues son esos momentos, ¿no? Son esos momentos, son esas circunstancias y es como a mí me ayudó. Como te mencioné, sé que me preguntas en el contexto de quién me ayudó o en quién creo. Pero tenía que hablar el tema de los sentimientos, ¿no? Pero como te mencioné, el Arcángel Miguel. Y también mucho Buda, muchísimo, muchísimo, pero para mí número uno, los arcángeles. En este momento presente y en la actualidad, Cindy, ¿qué te dicen estos seres del otro plano sobre el amor, sobre el miedo, sobre el propósito humano? ¿Qué es lo más importante que crees que deberíamos conocer? Mira, yo creo que el amor es el sentimiento más precioso, más trascendental. El amor no se acaba cuando una persona pasa a un mejor plano, el amor trasciende. En un punto ellos nos van a recibir con esos brazos amorosos y así como cuando esperamos un bebé, tal cual, ellos nos van a esperar y ahí están ellos en una dimensión donde todo es hermoso, donde todo es feliz, donde todo es bellísimo. Creo que estar en este plano tierra es un regalo que hay una, como te dije, hay una cola enorme, una fila enorme de personas, de almas esperando venir aquí. Nosotros somos muy afortunados. Están pasando cosas muy difíciles en la humanidad, pero también es un regalo cada experiencia, cada dolor, cada tristeza. Eso nos forja. Antes de venir aquí, nosotros elegimos a nuestros padres, elegimos hasta nuestro color de ojos, nuestra piel, todo lo elegimos, porque es un aprendizaje que venimos a vivir. Más que encontrar el alma gemela, que sí es muy importante, que no me quiero desviar, o el alma llama, o como sea, aquí venimos a trascender, aquí venimos a venir a vivir experiencias, el amor no termina aquí. El amor trasciende y todas esas personas que amamos nos están esperando y aquí venimos a trascender y sobre todo a amar, a perdonar y darnos cuenta que en realidad todos somos parte de la misma conciencia y no estamos separados. Me parece muy relevante que entremos a este tema, ¿no? De cuando una persona trasciende. No sé si desde tu experiencia, Cindy, podemos decir si una persona que ha trascendido se queda, digamos, en el plano intermedio, ¿no? Para intentar conectar aquí todavía en el plano físico con familiares o con personas, ¿es porque tiene algún asunto pendiente o es porque realmente está acompañándonos a modo de protección? Mira, ahí hay es un tema muy importante que acabas de tocar. Cuando una persona fallece, se queda un tiempo, cuando está en una vibración baja, se queda un tiempo en este plano. Por ejemplo, si hay alguien que tiene adicciones como drogas, alcohol, que mató a alguien, que no lo quiero ni para mí ni para nadie, pero vibraciones bajas, es cuando se quedan aquí y se pegan a energías que hacen lo mismo, que hacen drogas, que hacen todo ese tipo de vibración que ni los quiero mencionar, que se les manda amor, ¿verdad? Cuando un alma se queda aquí, no, mucha gente dice es que no le lloren o que no sufra. Eso no cambia el que se quede o no se quede. Se queda un tiempo, no un tiempo, yo no lo puedo llegar a decir que se quede un tiempo. Simplemente muere la persona, cada caso es diferente, pero muere una persona, se da cuenta que ya pasó otro nivel, hay un nivel de tranquilidad, de paz y de armonía inmediatamente. Pasa por como por un halo de luz. Muchas veces otro ser querido lo está esperando. Hay muchas historias sobre esto y relevantes y hasta está comprobado científicamente que hay vida después de la vida. Pero no, no, yo difiero que el alma se quede aquí porque hay un nivel tan de paz. Si la persona vivió momentos muy preciosos, tan de paz, tan de armonía que inmediatamente trasciende. Cuando nosotros nos podemos comunicar con un difunto es porque él lo quiere, lo permite. Según esto, Cindy, ¿para ti sería influyente el modo en el que la persona se va de este plano físico, en el que la persona trasciende? No creo. Yo creo que lo que influye mucho es en el nivel de conciencia que un espíritu, que un alma fallece. O sea, por ejemplo, si es una persona que estuvo en muy baja vibración, en negatividad, en adicciones, robo, qué sé yo, en lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, ahí es cuando aquí se queda estancado, pero no por una cuestión de castigo, eso es porque en realidad Dios en su infinita y hermosa misericordia, como padre nunca va a querer lo peor para nosotros. Al contrario, es algo que nosotros decidimos porque nos apegamos al mundo físico. Pero en un punto esa alma va a reaccionar y va a trascender y se va a ir al otro plano. Pero la manera que un alma muere, no creo. Yo creo que somos parte de la chispa divina de Dios. Y bajo mi experiencia es inmediatamente nos vamos a otro plano. Lo que llegamos a poder ver o que se ven cosas que de repente fantasmas son otras frecuencias, son otras energías, son otras dimensiones. Gracias, Cindy. Voy a cambiar un poquito el giro de la charla y vamos a ir ahora a hablar de esos lugares donde la energía se vuelve como más intensa, ¿no? Y se hace más presente que casi casi que están habitados. Se habla mucho de lugares sagrados, pero muchas personas hablan también de entrar a una habitación y sentir allí de repente, ¿no? Que alguien te está acompañando. ¿Hasta qué punto consideras tú que un lugar puede estar impregnado de la esencia de un ser espiritual? Mira, yo sí creo mucho. Me recuerdo cuando tenía unos 25 años y vivía en Guadalajara, nos dedicábamos a buscar casas embrujadas y era fantástico y nos metíamos en cementerios y todo esto, ¿no? Yo sí creo que hay lugares donde hay una energía tan baja, como por ejemplo un lugar donde hubo asesinatos o por ejemplo que había un cementerio. O alguien fue, qué sé yo, hubo algún tipo de crimen o hay una energía baja. Sí creo que hay energías que se queden estancadas. Como te mencioné, todo lo que es la baja vibración existe. Te voy a poner un ejemplo. No pasó el sábado yo tuve un ataque psíquico. Estaba dormida y de repente me quería levantar y había algo que no. Como la famosa parálisis del sueño, que científicamente es parálisis del sueño, pero ¿a qué le atribuyes? Que yo estaba teniendo una pesadilla, me levantaba, me dormía y seguía teniendo la misma pesadilla y no me podía mover. Entonces, de que existen energías bajas y que existen las energías negativas, existen. Es un tema muy delicado, por eso existe Amityville y tantas casas y tantos lugares, Alcatraz, esta cárcel. si existen esas energías, como te digo, hay energías que se aferran tanto en este plano que se quedan aquí. Y también existen demonios y otras energías oscuras que no me gusta ni mencionarlas porque la palabra es la varita mágica, hasta se me cierra el chakra garganta, pero sí, de que existe, existe. ¿Alguna vez estas energías, Cindy, por casualidad, te han podido bloquear el canal y no has podido conectar con el ser que estabas tratando de conectar desde la luz, desde el amor? Mira, quizás hace unos años, porque yo tengo haciendo esto desde mis 19, 18 años, tengo 41 años. Entonces, desde muy joven, busqué muchas veces información de lo que era la vida después de la vida. Busqué en diferentes religiones, hice una investigación profunda de todo. Investigué en la santería, en el palo mayombe, que no hago yo eso, ojo, pero lo investigué. Investigué en todo lo que era magia blanca, magia de todo tipo, que no lo practico, pero lo investigué. Me llegaron a pasar una serie de cosas loquísimas. Recuerdo una vez que me empezaban a pasar cosas raras. Estaba estudiando en la universidad en ese entonces y me acuerdo que mi mamá me dio un cirio bendito, porque mi mamá, como te mencioné, es muy religiosa. Prendo el cirio y la vela, la llama de la vela empezó a subir, subir, subir, subir y me asusté muchísimo. Entonces yo agarré agua, le aventé el agua y del agua, como si fuera gasolina, estaba prendida la llama en el agua. Yo estaba asustadísima. Le empecé a rezar, a rezar, a rezar, a rezar y estuvo así como media hora. Yo dije, esto se va a quemar. Esa es una de las tantas cosas. También alguna vez en mi casa tenía un montón de peluches, de muñequitos de peluche, así, cuando era más jovencita. Me aventaban los muñecos de peluche, me movían la sábana, me movían la cortina. También cuando de repente estoy conectada con algún cliente. Pero ya en este momento estoy tan conectada a la energía del amor, energía del perdón, que no me ha pasado ya eso. Si de repente me prenden, me apagan la luz, se escuchan sonidos, pero sé que son seres. De repente también en mis transmisiones se ven cosas, se ven luces, se ven cosas, pero siento que eso es más bien energía de luz. Pero sí me ha llegado a pasar que han querido lastimarme en un pasado, más que lastimarme, asustarme, porque ellos viven del miedo. Pues muchísimas gracias por compartir tus experiencias con nosotros aquí en el canal de Mindalia. Vamos a ver un vídeo importantísimo para nosotros, informativo, y estamos de vuelta en unos segundos apenas. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Pues ahí os dejábamos ese proyecto tan bonito, mindaliatelevisión.com, en el que cada día tratamos de mejorar para todos vosotros, para que tengáis contenido de altísimo valor de forma gratuita y sobre todo esto que no sería posible sin los especialistas que forman parte de ello, como en este caso Cindy y Bel, que nos está acompañando hoy aquí. Cindy, quería preguntarte por el tema de los animales, que es un tema que también gusta muchísimo a la gente en Mindalia, y sería si con ellos también podemos comunicarnos desde ese otro plano cuando una mascota trasciende. No sé si tú tienes algún conocimiento al respecto. Claro que sí. Mira, ellos son nuestros guardianes. Ellos están en una energía tan superior, tan de amor, tan de paz, tan de armonía, que claro que te puedes comunicar. Y eso a mí me pasó muchísimo con mis perritos. Yo adoro los animales. Para mí los animales, las plantas, es algo divino, es un regalo celestial y son seres tan inofensivos. Y yo tenía un bulldog, te voy a poner un ejemplo. Él murió de cáncer, me lo traje desde México a Canadá. Imagínate cómo lo adoraba. Vivió en Mérida, vivió en Guadalajara, vivió en todos lados, hasta en Canadá. Y me acuerdo que él no se quería ir. Me acuerdo que murió de cáncer. Entonces, hasta el último día traía su piernita así súper grande, pero yo dije, bueno, si él todavía come y corre, pues no, hasta el día que no coma, lo voy a poner a dormir. Entonces, con todo el dolor del mundo, porque ya no comía y se veía muy mal, pues lo llevé al doctor. Y me acuerdo que ese perrito le pusieron anestesia y le pusieron lo que le tenían que poner para morir, no anestesia, el líquido que le ponen. Y no se quería ir, no le entraba la aguja, porque él siempre me quería proteger. Me acuerdo que yo le dije en mi mente, porque siempre estamos utilizando la telepatía todos los seres vivos, y yo le dije, Lucas, gracias por lo que hiciste por mí, gracias por cuidarme, ya vete. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Y en el momento que le dije, porque se tardaron como una hora en ponerle la aguja, imagínate, se fue. Y lo llegué a ver varias veces. En mi casa y ya había fallecido. También otro perro, me acuerdo que él me estaba avisando que se iba a morir. Me acuerdo que llegué a ver su espectro, estaba dormido y yo lo estaba viendo dormido, pero vi su espectro a un lado de mí y al día siguiente falleció. Entonces, sí te puedes comunicar con ellos porque ellos también tienen un espíritu diferente a la de los humanos, pero también tienen un alma. Te puedes comunicar con ellos por telepatía. La telepatía es la comunicación por excelencia, es el mejor Bluetooth que tenemos todos los seres humanos. Y ellos están ahí. Ellos, su espíritu, su amor, todos los momentos tan preciosos que viviste, no se borra. Para aquellos que dicen no tienen alma, claro que tienen alma, claro que tienen espíritu. Y ellos van a ser siempre tus guardianes y también los vas a volver a ver cuando trasciendas. A veces deciden reencarnar y son esa nueva mascota que adoptas o que compras. Qué maravilla, qué tema tan bonito, ¿no? Este de la conexión también con los animales. ¿Te ha tocado, Cindy, ver en alguna ocasión a alguien que estaba rodeado por sus guías espirituales, incluso sus mascotas también, sin que esa persona supiera de verdad de esa presencia o pudiera notarla, simplemente que estuvieran viviendo con ellos, con ella o con él? Muchas veces, más que guías espirituales, porque sí están ahí presentes, pero a veces es la energía de alguna mamá, de algún papá, muchas veces en cuanto yo comienzo a hacer una sesión, empiezo a decir, ¿sabes qué? Aquí siento una energía tal, tal, tal, una señora tal, tal, tal, empiezo a describir y le digo. De repente veo energías angelicales y le digo a mis clientes, yo veo muchísima gente todos los días y siempre se lo menciono y me dicen, sí, Cindy es mi mamá, o sí, Cindy es mi tía, o es mi papá, o es mi abuelita, o es mi hijo, que no siempre a ellos les gusta que se vean, o sea, les gusta que los vean. Pero ahí están, siempre están nuestros guías, en muchas dimensiones estamos ahí con ellos. Estamos ya casi llegando al final de este encuentro, me gustaría dos cositas, pediros a todos que si os está sirviendo este vídeo, nos dejéis vuestro like y lo compartáis con todas las personas a vuestro alrededor que estén en este camino espiritual, que quieran conocer un poquito más sobre la conexión con los guías espirituales y con los maestros y que puedan hacerlo con las herramientas y con las experiencias que nos está trasladando hoy Cindy y Bel. La otra nuevamente es haceros esta invitación al canal propio de Cindy para que allí podáis conocer mucho más si os está sirviendo y os está gustando. Pues allí vais a poder extender esta experiencia del día de hoy junto a ella. Además, ella asiduamente sube vídeos, ¿verdad, Cindy? Tienes mucho contenido por allí. No sé si te gustaría explicarnos algo sobre el canal y aportarnos un poquito más. Bueno, mi canal de Medium Cindy Bel Tarot se dedica a todo lo que es la metafísica, la telepatía, almas llamas, almas gemelas, tarot, afirmaciones, meditaciones. Creo firmemente que nuestros pensamientos crean. Creo firmemente que somos canales y antenas gigantes que siempre estamos transmitiendo energía. Nosotros somos los creadores y es un portal que yo creé porque además de hablar de la vida después de la muerte y de que somos más que esta materia, que este es un traje, lo hago porque no quiero ver a nadie mal. Lo hago porque quiero que se den cuenta de su poder, que ustedes son la partícula de Dios, ustedes pueden crear lo que quieran en su realidad. En este canal puedes encontrar una llave, que tú eres la llave y tú eres el portal para crear lo que tú quieras. Fantástico, Bella. Pues para mí ha sido un placer acompañarte en este primer encuentro que esperamos que sea el primero de muchísimos que podamos hacer juntos y compartir. Gracias también a todas las personas que se han sumado aquí en directo, que nos verán más tarde en diferido desde cualquier punto del mundo. Ya sabéis que esta pequeña gran familia va creciendo gracias a vuestras aportaciones, a todo lo que hacéis apoyándonos en el día a día, vuestros comentarios, las visualizaciones, todo lo que hacéis posible. Y como no, gracias Cindy siempre por el aporte, por el mensaje de valor que tienes para el mundo espiritual y por esa influencia que siga siendo muchísimo tiempo así y puedas seguir ayudando a muchísimas personas en tu camino y en tu propio proceso. Voy a dejar que seas tú quien pueda despedir esta charla. Yo te mando un abrazo desde aquí, desde España y encantados de conectar contigo. Laura, de verdad que me siento muy conmovida, me siento con mucho agradecimiento. Por favor, gracias a todo el equipo que me invitaron. De verdad que su plataforma es increíble, tienen esa sensibilidad, ese corazón de oro que me hace sentir muy, muy especial. Laura, eres una excelente conductora. De verdad, gracias a tu equipo. Les mando todo el amor del mundo y recuerden que creer es crear y que ustedes son el poder operante de su realidad. Un besito, gracias.